Plata tras la derrota con Atlanta por 1-0 por la Primera B Nacional. El ex defensor y entrenador conversó a puertas cerradas con el actual técnico y los jugadores antes del comienzo de la primera práctica semanal del equipo. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Buenos Aires, en la autovía 2, entre los kilómetros 148 y 149, y entre los kilómetros 114 y 116, calzada está reducida por obras viales. Disminuir la velocidad. En tanto, en la provincia de Chubut, en la ruta nacional 3, el tramo que se extiende como Oro Rivadavia Malaspina, transitar con extrema precaución por trabajos viales. Además, en la provincia de San Luis, en la ruta nacional 146, en el ingreso a la ciudad de La Punta, circular a baja velocidad por obras. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ya se larga el recorrido de este tren, así que te invitamos a que estés atentos, que nos escuches, que nos mandes mensajes de texto a nuestro celular. También tenés ahí una cuenta de Twitter, arroba Gerardo Yomal. En el día de hoy no vamos a tener llamadas en el contestador, por eso te recalco lo de el mensaje de texto vía celular y el arroba Gerardo Yomal con el Twitter. Vos te referís al 15-51-74-94-21. Vamos a ver si hoy, generalmente hay muchos, pero muchas veces se reiteran los que envían estos mensajes. Queremos ampliar el número de oyentes que se comuniquen a través del mensaje de texto. El temporal que sufrió la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires hace 5 días impactó, y esto no es exagerado, en más de 2 millones de personas, miles y miles de viviendas afectadas, con corte de luz, de agua, de cable. Incluso se han derrumbado muchísimas viviendas, en muchos casos precarias. Hoy yo viajaba en el tren Sarmiento, en el colectivo también 166, rumbo a la zona a oeste del conurbano bonaerense, a Edo, Ramos Mejía, Morón. En general no escuchaba a los pasajeros del tren o del micro hablar de la tapa de Página 12 del domingo, de la nota de Horacio Verbisky a propósito de la hipotética competencia entre Vudú y Daniel Scioli para el 2015. La gente, el pueblo, el hombre común hablaba, y con muchísima razón, de su cotidianeidad. ¿Cuántos días estaba sin agua? ¿Cuántos días estaba sin luz? La vigencia de estar sin electricidad en el actual contexto es realmente muy, muy difícil. Después de un viento que se calcula que llegó hasta los 120 o 150 kilómetros por hora, lo que está abriendo y generando, si se quiere, algunas preguntas y algunos interrogantes nuevos, y también viejos problemas estructurales que tiene nuestra sociedad. Algunos ya están sugiriendo que este temporal tendría que ver con el calentamiento global, con que el clima se está poniendo muy caluroso. Se habla de la tropicalización del clima. Otros también incluyen en este combo a los desmontes, al talado fuerte de los bosques, a la plantación de soja a troche y moche, lo que estaría cambiando el clima en esta parte del continente y por supuesto que nos toca a la Argentina y a distintas provincias. Bueno, ese es un dato para discutir, pero aparecería como un dato de la realidad. Hay que tomar en cuenta que una vez más, en nuestra historia argentina, los que terminan pagando el pato de un fenómeno climático excepcional son los más pobres, porque buena parte de los 17 muertos vienen de las clases medias y de las clases bajas de nuestro país. Muchos de ellos vivían en villas de emergencia, en barrios precarios. Por eso te hablo de una inequidad estructural que todavía persiste en la Argentina y es una batalla que la sociedad y el gobierno todavía tiene que dar. Hay un porcentaje importante de argentinos que sigue viviendo en una pobreza extrema, en una indigencia muy difícil de sugerir. Y cuando uno veía por televisión algunas casas de material, de ladrillos, que por el viento terminaron siendo derrumbadas, uno hace un poco de historia y pensaba en los hoteles o en las viviendas de la época del primer peronismo allá por el 45. Unas viviendas y unos hoteles, los puedes ver en Mar del Plata o en algunos barrios también de esta ciudad o de la provincia de Buenos Aires, que tenían fortaleza, que no eran viviendas para pobres, construidas con materiales berretas para pobres, como si los pobres estuvieran destinados a vivir siempre con lo peor. Te digo esto porque uno pudo ver y pudo palpar que viviendas, incluso de material de ladrillos, terminaron directamente en el piso. Y reitero que este fenómeno climático pega también fuertemente en los sectores más desposeídos de la sociedad. Los 5 muertos de la capital federal eran oriundos del sur de la ciudad. En este contexto, el equipo periodístico de Sociedad, de la revista Miradas al Sur, escribe este domingo que en la villa más grande de la ciudad, la 21-24 de Barracas, por ejemplo, donde los destrozos fueron magnánimos y hubo 3 jóvenes víctimas fatales, la asistencia llegó casi 2 horas después del llamado de los vecinos. Y un testimonio de un vecino, que se llama Carlos Rivero, decía: eso produjo un problema muy grave, porque los chicos muy jóvenes, cuando llegaron los bomberos, empezaron a tirarles piedras. La gente grande rodeamos el camión para que no lo siguieran atacando y lo frenamos. Pero después resurgió el enojo cuando la policía ya se iba con el cuerpito del joven fallecido. Los chicos salieron hasta el borde del barrio, en la calle Luna y Cepita, y ahí la policía metropolitana se puso a apuntar sus armas hacia el barrio, tiraron al aire y dispararon sus armas a mansalva. Así que encima del fenómeno climático, del desastre en la vida cotidiana de decenas de miles de argentinos, la represión policial, por lo menos en ese caso. Y un hecho similar también se denunció en el municipio de Merlo, donde varios damnificados cortaban la ruta 7 reclamando ayuda. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, no se lo vio, no se le escuchó, hasta hace apenas unas pocas horas, que acaba de mandar diferentes tweets. Pero la administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos con sus principales hombres y acciones, aparecieron totalmente borrados. Entonces, muchas preguntas para compartir con ustedes. ¿Cuál fue la reacción de las distintas instancias del Estado? ¿En qué medida necesitamos recrear un nuevo Estado que ahora también esté atento a estos posibles vientos huracanados, no sé cómo llamarlos desde el punto de vista científico y meteorológico, pero me parece que se requiere un Estado que pueda reaccionar en el mismo momento que pasan las cosas. Desde el oficialismo hay crónicas que cuentan que distintas agrupaciones políticas como Colina o La Cámpora o algunos otros grupos piqueteros que hacen trabajo social, como el ex MTR, pusieron el cuerpo y se acercaron lo más rápido posible a la gente. Pero obviamente, frente a esta circunstancia, no alcanzó. Te reiteramos nuevamente nuestro celular para que nos envíes mensajes de texto, y si tenés Twitter, @ Gerardo Yomal. 15-51-74-94-21. A mí me tocó observar de cerca lo que sucedió en distintas regiones de la zona oeste. Las imágenes televisivas que se pudieron ver en la capital, incluso de la provincia de Buenos Aires, con todo su patetismo, no alcanzan a reflejar la impresión que produce la observación in situ de las consecuencias del fenómeno meteorológico del miércoles 4 de abril en el lejano oeste bonaerense. Lo que yo vi fue el viernes a la tarde, es decir, que habían transcurrido entre 36 y 48 horas de el siniestro. El viento arrasó con una parte importante de la infraestructura eléctrica, al punto tal que uno puede ver una enorme cantidad de postes tirados en el suelo, los cables absolutamente destruidos. Según informaciones de las empresas, y también nos vamos a referir a cómo actúan las empresas, es una destrucción tan fuerte que en determinados lugares es como si hubiera que instalar nuevamente la infraestructura eléctrica. ¿Vieron cuando uno va a un lugar donde no hay infraestructura eléctrica y hay que empezar de cero? Bueno, en algunos lugares del oeste bonaerense la situación es así. Al día de hoy yo veía en las calles que van paralelas al tren Sarmiento árboles que cortaban directamente toda la calle y no permitían el tránsito. Fueron cientos y cientos de árboles. Son cientos, miles de árboles en realidad. Y hasta ahora, me parece que la cifra es provisoria, 17 personas muertas. Solo el viernes en Ituzaingó, conforme a declaraciones de su intendente, había 120.000 personas privadas de luz y agua. Y todo esto originó, vos hiciste mención, yo pasé ahí exactamente por donde se produjo el corte de ruta. Bueno, ahí es difuso, es ruta 5 y es ruta 7 al mismo tiempo, en el cruce de las vías férreas que se conoce como el cruce de los patitos. Bueno, ahí se había producido, cuando yo pasé, recién se había levantado el corte, y tengo entendido por conocidos, amigos que pasaron una hora y media, dos horas más tarde, ahí hubo una fuerte represión, volvieron a cortar el paso de las vías, ahí quedó estacionado un tren, imagínate que es una ruta de muchísimo tráfico, más un viernes a la tarde, de un fin de semana largo, por otra parte, se había producido una aglomeración muy fuerte. Pero luego, en la ruta 40, antigua ruta 200, y esto quiero señalarlo, yo tuve que sortear dos cortes de ruta. Y como venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo en el tren, sobre todo desde que la situación económica general del país mejoró significativamente, que si aceptamos, por supuesto, la metodología, aunque consideramos que a veces es inapropiada. Si hay un problema en una fábrica, la cuestión es tomar la fábrica, no cortar la ruta. Bueno, pero suponiendo que... Justamente este tipo de medidas de lucha surgió porque los que la hacían no tenían una fábrica donde reclamar, eran desocupados. Pero ¿no? Te digo que ahí, en la propia ruta 40, existe una fábrica de acoprados que ha tenido despidos del personal desde hace ya cerca de un mes, hay sistemáticos cortes de la ruta, se llama Pertinari, acoplados Pertinari, y vos decís, pero la, cortan la ruta al lado del portón de entrada a la fábrica. No se sabe si toman la fábrica, eso no hay ninguna información. Lo que vos ves es que te cortan la ruta y a veces totalmente la ruta. Lo que siempre decíamos es corten una parte de la ruta, con lo cual ya tienen una trascendencia el reclamo que están haciendo, manifestando esa situación muy complicada que son siempre los despidos de personal. Pero en el caso de la que me tocó a mí el día viernes, en general se corta la ruta, pero tenés laterales, es decir, laterales de tierra, en donde tenés una forma de ir sorteando el corte. Bueno, acá se había cortado todo, se cortaron las laterales, con lo cual vos derivabas hacia lugares donde no sabías a dónde ibas a terminar y si tenía salida. Tengo gente que se pasó horas dando vueltas en la calecita sin tener salida, porque no había salida por esas laterales. Además, hay que eso sí es una cosa muy impactante, que en esta zona del oeste bonaerense, que es entre Morón y Mariano Acosta, donde vos salís de la ruta, obviamente asfaltada, ni la lateral, ni por supuesto todas las calles al costado de la ruta, todas son de tierra. El asfalto no ha llegado, ¿no? Estamos hablando municipio de Morón, municipio de Mariano Acosta. Bueno, por eso estamos hablando de ciertas, si se quiere, inequidades estructurales, ¿no? Como calles de tierra, viviendas muy precarias y una pobreza extrema que con la reactivación, con las cosas positivas que vinieron pasando en estos años, con la asignación universal, con los distintos planes, bueno, se ve que obviamente no alcanza para dar vuelta esta historia de miseria de tantas décadas del país. Yo creo que la magnitud de los daños fueron posiblemente minimizados por las autoridades nacionales en un principio. La política habitual de las empresas de servicios de contestar a los reclamos a través de un contestador, o ni siquiera eso cuando las líneas se saturan, dejan a los afectados en un nivel de impotencia y abandono indescriptibles. Ese corte de que vos hacías referencia ahí al Merlo, Ruta 5 y Ruta 7... era consecuencia de que no habían tenido una respuesta, tanto en este caso del municipio, como de las empresas suministradoras de la energía. Al punto tal que en ese momento hubo un nuevo corte posterior, y la idea era ir a la municipalidad de Merlo para efectuar el reclamo. Me parece que esos son los lugares adecuados, la municipalidad en los casos que haya, oficinas de las empresas proveedoras de electricidad. También es casi un sino de que varias veces ha afectado al kirchnerismo cuando se producen acontecimientos de fuerte repercusión social. Recordemos el caso de Bloomberg, el siniestro del 11. Encontraron a Néstor Kirchner y o a Cristina Fernández en el calafate, y cierta pasividad ante esos imprevistos, una reacción en general tardía. Reacción al fin, porque hubo realmente una reacción por parte de las autoridades nacionales. Pero yo creo que acá hay, ¿cómo diría?, una respuesta que no condice con la gravedad de lo que se produjo. A mí me parece que hubiera sido impactante y políticamente reconfortante que la presidenta suspendiese su descanso en Calafate, convocara con urgencia a sus ministros y encomendara al jefe de gabinete que creara con alguno de sus colegas una comisión de crisis, que estos abandonaran los escritorios y se asentaran por algunos días en Ituzaingó, en Merlo o Moreno, coordinara las acciones con los intendentes y el gobernador de la provincia para acelerar en lo posible la solución y emprender hasta tanto los paliativos de estos casos, que son chapas, colchones, distribución de agua. Hace unos años vos debes recordar que la presidenta se trasladó a la provincia sí. de Salta, se remangó los pantalones e hizo su presencia en dicha provincia frente también a un fenómeno climático extraordinario. En este sentido es elogiable siempre la actitud que ante los problemas asume el gobernador Daniel Scioli, haciéndose generalmente presente en el lugar de los acontecimientos. Uno puede hacerle muchas críticas de tipo ideológico a Scioli, pero en ese aspecto me parece que... Es un tipo que patea la calle, que está, patea pone la calle pone y la pone cara. La cara, ¿no? Eso es algo absolutamente meritorio, y teniendo una posición ideológica no demasiado diferente a la de Mauricio Macri, sin embargo, en su actitud con relación a la gente, tiene un comportamiento diametralmente opuesto y muy favorable al gobernador Scioli. Las situaciones dramáticas no tienen soluciones inmediatas. Es decir, evidentemente, si tenés que volver a hacer de cero la red, la infraestructura eléctrica, no podés pensar de que va a ser en 48, 72, 96 horas. No hay posibilidad desde el punto de vista humano. Pero la palabra del funcionario, su presencia física, el abrazo cuando sea necesario, el escuchar en el lugar de los acontecimientos las quejas y las insuficiencias, es una contención que el afectado agradecerá de por vida. Evita lo sabía, y no solo afirmaba, donde hay una necesidad hay un derecho, sino que lo llevaba a la práctica. Por eso su figura perdura y se agiganta con el paso del tiempo. Cuando alguien se instala en el corazón de los humildes, no hay tornado que lo arranque de ese lugar. En aquellos casos que por cuestiones lógicas, que como les decía, volver a instalar la red eléctrica y los transformadores, sería importante que se publique un cronograma aproximado en el que el problema será solucionado. Es importante, hay que obligar a las empresas que los ciudadanos usuarios sean atendidos en sus reclamos por empleados y no por contestadores, y que publiquen todos los lugares en los que diariamente estén trabajando, que eso le da cierta tranquilidad al afectado. Si vos escuchás la llamada de los oyentes en las diferentes radios, las personas dicen, por acá no vimos a nadie trabajando. De pronto, no es una zona que todavía llega la empresa, pero el usuario lo debería saber, porque eso es otra cosa. Dice, bueno, mañana hay un cronograma, mañana van a pasar por mi barrio y van a trabajar acá. Eso sale de esa situación de absoluta desprotección que se encuentra aquel que carece de servicios tan vitales como la electricidad y el agua. El intendente de Morón, Lucas Gui, bueno, tuvo una presencia mediática y en el terreno bastante fuerte, eso es lo que yo pude por lo menos rastrear. Es el sucesor de Sabatella, o sí. Es el delfín de Sabatella ahí en Morón. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de una temática que importó, y con razón, a cientos y cientos de miles de argentinos, después de un fenómeno climático totalmente desconocido para buena parte de los habitantes de este país. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más, editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Guille, ya está la comida. Pará, mamá, estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.93%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 20 horas, Roxana Carabajal y Las Fuleras. Gratis, en la Plaza Central de Morón. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito del fenómeno climático extraordinario que se vivieron en estos días y cuáles son las conclusiones y las repercusiones políticas que este tipo de situaciones acarrea. Tenemos algunos tweets que están circulando en estas horas. Marcelo Saín dice: la policía de Morón tiene luz verde para liberar zona e inflacionar delitos. Estamos hablando nada más y nada menos que un diputado de la línea de Martín Sabatella que tuvo un cargo en seguridad tanto en la provincia de Buenos Aires como en el aeropuerto de Ezeiza con... Estaba a cargo de la policía aeronáutica, ¿no? Sí, aeroportuaria. Bueno, esto de inflacionar delitos por parte de la policía parece que sigue siendo justamente un delito de la mano de los hombres que tienen que hacer cumplir y proteger la ley. El periodista Fernando Krakowak nos cuenta que ya casi hay 4 noches sin luz en algunos sectores de Moreno, Merlo, Morón, Ituzaingó y La Matanza. Si fuera en Palermo, la TV transmitiría en cadena. Es cierto. Bueno, tiene razón en el sentido de que muchos noticieros y muchas empresas de cable tienen su ideología y su programación dirigida a una especie de idiosincrasia, entre comillas, de la clase media. Y los sectores obreros más humildes, bueno, no son mostrados. No solamente Dios gobierna en Buenos Aires, sino que los principales medios también son de la capital federal. Clara campaña anti-Scioli en Fútbol para Todos. Parece que Alicia Kirchner es la única que trabajó. Lamentable. Vergüenza ajena me da. Esto es la ley de medios. Uf, la que se viene. Y lo firma Pablo de Lanús. El chino Navarro, diputado del Frente para la Victoria, dice: ¿Edesur va a seguir mirando de cotelete los destrozos de la tormenta? ¿Solo están preparados para facturar? Quilmes Oeste, más allá, agrega, de los esfuerzos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, el panorama es desolador. Hay cuadras que parecen bombardeadas. Bueno, muchos están haciendo este tipo de metáforas con una situación de guerra, así que la cosa fue y es pesada, ¿no? El Camino de la Ribera, un camino que tendrá 3 o 4 años, que bordea, se llama de la Ribera porque bordea al río Reconquista, y es muy interesante, ahí parece que la naturaleza tuvo alguna piedad con los sectores humildes, porque yendo bueno, volviendo hacia Buenos Aires, hacia la derecha hay el Club de Campo El Pingüino, que sufrió las consecuencias en todo su cerco de ladrillo que está tirado abajo en buena parte de la que es la margen derecha del río Reconquista. La margen izquierda del río Reconquista está poblada por viviendas precarias, villas prácticamente, y ahí es como si, por lo menos a simple vista, el viento no pasó por ahí, pasó por la margen derecha del río Reconquista. Ahora, cuando uno desemboca del Camino de la Ribera en dirección a la Ruta 7, parece como si un ejército de hachadores tiró abajo los árboles. Pero es impresionante, son cientos de árboles caídos. El periodista de esta emisora, Leo Cofré, nos manda un tuit diciendo: Macri no estuvo con los vecinos en el temporal para no perder el premio por ausentismo. Vos sabés que, al margen de la ironía de Cofré, la periodista María O'Donnell también envió un tuit sugiriendo la versión de que Macri estaría en un país europeo y que su mujer se estaba sacando fotos para una revista. Inmediatamente hubo un vocero de Mauricio Macri, desmintió el tuit y la versión de María, pero bueno, inmediatamente Mauricio Macri reaccionó mandando otros tuits mostrando presencia, pero solo en las redes sociales, ¿no? Pero la equivalente en el gabinete de Mauricio Macri de Alicia Kirchner, una señorita o señora que se llama, creo, Carolina Stanley, ella estaba en Punta del Este y no volvió. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, algunas versiones lo sindicaban en Miami y tampoco volvió. Bueno, algunos blogueros, como es el caso de Deomix, contestan ese argumento diciendo también que, ojo, que se nos puede, lo dice en plural y en primera persona, volver en contra, que es como escupir al cielo, porque la presidenta Cristina Fernández también se quedó en el calafate. Bueno, ¿no? Acá lo hemos puntualizado, yo lo acabo de puntualizar, sí. Que hubiera sido un golazo que hubiera desplazado, por ejemplo, necesariamente de los medios, el tema central que es vudú en estos días. Y vuelvo a decir, si parte del gabinete se hubiera trasladado y permanecido en Moreno, en Ituzaingó, hubiera sido un hecho de con el retorno de la presidenta a la Casa de Gobierno, un hecho político de enorme significación. Seguramente no faltará quien critique ese tipo de movidas como demagogia, pero bueno, no importa, hay que poner el cuerpo. Al Gobierno Nacional lo único que le queda, en el sentido de seguir construyendo política, consenso y votos, es como sugieren algunos militantes de la Cámpora o de otras agrupaciones oficialistas. Hacer peronismo todos los días es lo único que puede llegar a salvar y apuntalar al gobierno. Vos señalaste muy bien, hubiera sido señalado lo que estoy proponiendo como demagogia. Lo habrían dicho en La Nación y Clarín. Bueno, no se puede gobernar pensando en lo que van a decir Nación y Clarín. Tenemos Twitter, arroba Gerardo Yomal, y hoy también podés enviarnos tu mensajito de texto y te reiteramos, agendate el número. 15-5174-9421. 770. Transmite Radio Cooperativa. A través de su cadena satelital, desde Buenos Aires, para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados.

de esta catástrofe. Y lo mismo ha pasado con el tsunami en Japón. Pasado un año, hay gente que todavía vive en carpas, ¿eh? Me imagino que muchos norteamericanos habrán seguido pensando, las consecuencias psicológicas, y que después se habrá transformado en una idea política en relación a votar a Obama y no al candidato republicano después de lo que pasó, ¿no? Me lo imagino. En Lomas de Zamora están cortando el puente de la Noria, nos informa un oyente, y algunos lugares del Camino Negro por falta de electricidad. Y acá coincide de alguna manera con lo que decíamos Luciano Olivera, porque dice, abajo pega el problema de los cortes de luz y de agua. Ahí el afer vudú es un comentario de ferretería. Esto, otro oyente, Ariel, dice, a lo que nos interesa la política le damos importancia a la nota de Berbisky. Bueno, después comentamos algo. Clarín va por todo también, bajar a vudú del 2015 y apoyar a Scioli. El intendente de Lanús hoy estuvo comunicado con Radio Cooperativa e hizo declaraciones, entre otras cosas, decía que vecinos del barrio La Fe y el anexo, en el día de mañana el municipio les pondrá transformadores porque está costando la respuesta de la empresa eléctrica. Darío Díaz Pérez agregó que la cuestión, este tema es bastante caótico, no se está forzando a ir casa por casa. En Monte Chingolo prácticamente este fenómeno climático hizo un desastre, ¿eh? Así que el intendente de Lanús cuenta que están yendo casa por casa. Paola de Lomas nos dice, ausencia de autoridades, robos a pasajeros y colectiveros, 5 días sin luz y siguen los cortes en Loma de Zamora. El fiscal Félix Crows envía un tuit que dice, vi 2 móviles del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la leyenda control de carriles, y otro de la brigada anti-graffiti. Al desastre del tornado Minga, tenemos lo que merecemos, dice Félix Crows. Estaba contando también el intendente de Morón, Lucas Gui, que en esta actualidad, en estas horas todavía, la situación sigue siendo bastante delicada. Hay que tener en cuenta que casi en un momento la mitad de la población estuvo sin luz y hoy el 10% de Morón estaría sin luz. Él aclaró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo llamó telefónicamente, que también la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, estuvo en el territorio de la zona oeste y desestimó saqueos, que fue una noticia que circulaba por algunas redes sociales y algunas emisoras también tomaban nota de esa cuestión. En ese sentido, el periodista y bloguero Mendieta le tiraba un palito a Jorge Lanata, sugiriéndole que se tome un bondi o un tren o un remis a la zona, porque dice hay connotados periodistas, como por ejemplo Lanata, de quien leí tweets hablando de saqueos y desmanes que nunca existieron o no tuvieron mayor densidad. Pero tengo entendido que Lanata, por lo menos él lo dice, no tiene tweet. Puede ser que tenga un tuit de Radio Mitre y por momentos lo accione la emisora en la cual trabaja. Y Mendieta termina diciendo que lo mejor es la solidaridad, como siempre, entre los vecinos. Me parece interesante recalcar o hacer énfasis que los señalamientos al gobierno nacional que uno hace es porque llevan implícito la posibilidad y la esperanza de que alguna de las críticas se asuman o se tomen en cuenta si lamentablemente puedan repetirse, ¿no?, situaciones dramáticas como las que ya hemos vivido en el caso del 11. Pero Hugo, si no, la gente, los periodistas, el pueblo, los habitantes de esta nación, ¿a quién le van a hacer las críticas? ¿A la doctora Elisa Carrió? ¿Al doctor Hermes Wiener? ¿A Altamira?

Carlos Pagni. Carlos Pagni, bueno, la denuncia de Horacio Verbisky dice que estos periodistas habrían comprado el servicio ilegal del Tata Joffre, donde revelaban correos electrónicos privados de artistas y funcionarios. Hay que tener en cuenta que por este hecho hay una causa en donde la justicia está trabajando para determinar las responsabilidades jurídicas del Tata Joffre y otras personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente es el responsable de una colección editorial sobre las Malvinas que está editando el diario La Nación. ¿Te imaginas si un juez lo declara culpable al Tata Joffre? Bueno, no creo que le agregue demasiado prestigio a dicho diario, ¿no? Bueno, pero el Tata Joffre que aparentemente se llevó una parte importante o copia de los archivos de la CIDE sobre distintos temas, ha publicado ya 3 o 4 libros, todos fuimos culpables, nadie fue inocente, hay uno de las Malvinas, 1982. Amelia nos hace llegar otro mensaje de texto, dice: velas a 10, agua 5 litros a 30. ¿Qué tal? Una hija putés. Gracias por el programa. Bueno, escuchaba también el programa que conduce Marcelo Slotoviazda y ahí contaban que esto mismo que está diciendo esta oyente, que querían vender una vela a 10 o 12 pesos, pero bueno, hubo una contracara en ese sentido de un supermercadista chino que regaló a una importante cantidad de velas a sus compradores y vecinos habituales. Por Monte Chingolo, dice otro oyente, no pasó nadie, llamamos a todos lados y nadie vino, solo nos contesta la maquinita. Seguimos en el tren, también tenemos otros tweets para compartir con ustedes a propósito de diferentes temáticas políticas. Lucas Carrasco se pregunta: ¿no es divertido eso de que los ministros vayan al confesionario a decir si ponen o no las manos en el fuego por cachafaz? El mano fueguismo. ¿Qué te parece esa nueva categoría de Lucas Carrasco? No, esto viene a cuenta que Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, y el ministro Randazzo dijeron que no ponían las manos en el fuego por Amado Vudú. Sin embargo, lo acompañan políticamente, pero bueno, por eso Lucas Carrasco utiliza esta expresión del mano fueguismo, ¿no? Es simpática. Bueno, por ahí surge que cuando el ministro del Interior era funcionario de Solá, fue el que firmó el acuerdo con Bolt, de manera que de alguna forma la ofensiva que hace Vudú lo lleva a una situación incómoda. A Randazzo, ¿no? Si se empiezan a revolver papeles y a tirarse con carpetas, bueno, me parece que van a quedar heridos también sectores del oficialismo. Lo que se está viendo en esta pelea, además de la nota de Horacio Verbisky en el día de ayer en Página 12, es que la pelea sigue y es muy abierta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, digo, la pelea de parte del propio oficialismo, de Cristina Fernández. No sé si vos recordás y lo viste por televisión, que delante de gobernadores y ministros, la propia Cristina le enrostró a Scioli que él estaba poniendo más plata de publicidad, sí, me acuerdo, a Radio Mitre que a Radio 10, dándole a entender que, bueno, ¿qué pasa, Daniel Scioli, que estarías jugando de alguna manera con el oligopolio de prensa, ¿no? Fede Sánchez, de la Juventud Sindical, manda un tuit que dice lo siguiente: no reciben a la CGT, pero hablan 2 veces por semana con Cavalieri. A los botes. Moyano es la derecha y Dromi es nacional y popular. Hay algo que resulta de alguna... no de alguna forma, resulta irritativo. Cuando se adoptan inmediatas sanciones, y está bien adoptar las sanciones inmediatas por el tema de Movistar, que estuvo durante 16 horas suspendido el servicio para todos los usuarios, que hablan de 16 millones de personas, y se le aplicaría sanciones. No se tomó la misma posición con relación al siniestro de 11 con relación a la concesionaria, y el hecho era de mucho mayor gravedad que estar privado del servicio telefónico durante 16 horas. Acá hay un oyente que no deja el nombre y dice: anoté bien, es el programa del tren. ¿Qué pensás que quiere decir este oyente? Que nosotros no podemos hacer críticas aparentemente, sino él se siente que no está subido al tren. No sé, o quizás quiere confirmar que está escuchando AM770, Radio Cooperativa. Otro tuit de Ezequiel Meller que dice: corolario, preocupémonos menos por el relato destituyente y victimizante y más porque el gobierno pueda cumplir sus obligaciones en 2012. El escritor y ensayista Ricardo Foster, también entre otros intelectuales, salió a solidarizarse con el juez Rafecas, a quien atacó duramente Amado Boudou, el rabino Danny Goldman y el especialista en religión, el profesor universitario Fortunato Marimachi, firmaron una declaración de apoyo al juez Daniel Rafecas. Desconozco si la relación entre los jueces y los periodistas que cubren el tema de tribunales tiene el grado de afectuosidad y de camaradería que se pudo escuchar en el audio entre la periodista, subido por perfil además, entre la periodista de perfil y el juez Rafecas. Desde el punto de vista de alguien que está tratando de analizar, a mí me sorprendió desagradablemente. Bueno, a veces uno nota con algunos conductores televisivos, por ejemplo, que tienen una cercanía a determinados políticos como si estuvieran todos los días comiendo un asado juntos, ¿no? A veces algunos se mimetizan con la fuente. Nos dice... Pero acá, Gerardo, sí. El perfil es un socio desde el punto de vista político, aliado político de Clarín. Es decir que... es una situación muy resbaladiza, se tiene que manejar con pie de plomo. Inés Rodríguez Plana en la producción, nos reencontramos con vos mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta se reunió con su par de Uruguay. Cristina Fernández de Kirchner recibió esta tarde en la residencia de Olivos al mandatario José Pepe Mujica en un encuentro a agenda abierta. Así lo confirmó el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escocimarro. Presidentes de ambos países hablaron de temas de importancia bilateral. Fidel Castro pidió que Estados Unidos y Canadá fijen su postura sobre Malvinas. El líder cubano sostuvo que reflexiones que se publican en la prensa de Cuba. Agregó que Gran Bretaña posee en la zona la mayor grano que estaba fuera de las aguas jurisdiccionales. A todo el mundo le escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. You're my sun, my moon, my God. Desde nuestra web, estamos en